Buenos días. Nos encontramos celebrando el 58 aniversario de la celebración de los círculos infantiles, donde el Círculo Infantil Amiguitos de Panamá sirve de sede. Hablaremos con la metodóloga municipal de los círculos infantiles, Lidia González Santana. Lidia, ¿usted pudiera decirme cuántos años de desempeño en su labor? Podemos decir que en estos momentos actuales, cuando estamos festejando, celebrando este 58 aniversario de la creación de los círculos infantiles, pues nos sentimos emocionadas. Siempre me han gustado los niños y las niñas, y más que gustarme los niños y las niñas, trabajar con la familia, que es aquel pilar fundamental donde realmente en este trabajo protagónico vamos vinculando, trabajando para desarrollar en los niños logros del desarrollo según las diferentes grupos etarios, que se trabaja con la familia para que de conjunto puedan realizar este arduo y lindo trabajo. Siempre me ha gustado interpretar y llevar a la práctica el pensamiento de nuestro héroe nacional José Martí, donde dijo: un niño me inspira dos sentimientos, uno de ternura por lo que es y uno de respeto por lo que pueda llegar a ser. ¿En qué condiciones se encuentran los círculos infantiles actualmente? Bueno, realmente nuestros círculos infantiles no están en estado deprimente. En cuanto a la fuerza docente, existen algunas irregularidades, pero hemos tomado alternativas y hemos formado cursos de auxiliares pedagógicas, donde este curso nos ha servido y nos ha ayudado para ir trabajando y que el funcionamiento de los grupos y de las instituciones no ha sido afectado. Tenemos nuestras alternativas en los círculos infantiles, donde contamos con educadoras de computación, educadoras musicales, que realmente, a pesar de que son especialistas en los diferentes grupos, cuando hay alguna educadora inactiva o cuando hay alguna educadora con un problema personal o algún problema de vacaciones, realmente los problemas se han resuelto. Además, contamos también con la alternativa de la subdirectora, que de los 6 círculos que tenemos, hay 3 que tienen subdirectora. ¿De qué forma influye el bloqueo en la educación infantil? Donde más influye el bloqueo en la educación infantil es en que tenemos juguetes. Sí, nos han dado unos juguetes preciosos en casi todos los círculos, eso era en momentos anteriores, pero realmente el bloqueo en nuestra institución hasta ahora no se ha visto muy afectado, porque decirle quiero que contamos en nuestro municipio con todos los servicios de la educación, todo el presupuesto asignado para la labor que desempeñan los docentes, se prioriza la alimentación, atención y cuidado de los niños y las niñas en el círculo infantil, contamos con el apoyo del personal de salud, que en cada círculo hay una enfermera, y contamos con una doctora para atender los 4 círculos del urbano, donde realmente es una gran satisfacción porque vemos que a pesar de el bloqueo que existe en nuestro país, se le ha dado prioridad para que la atención a nuestros niños y niñas y a la familia, que prestamos un servicio para que se pueda desarrollar socialmente y económicamente en este territorio, pues habrán simples detalles, pero no influye ni determina para el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Hemos conversado con la metodóloga municipal de los círculos infantiles, Lidia González Santana. Entrevistó para ustedes Nisla Díez Rapérez.